Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Mi corazón te ha dicho desde entonces, llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue. Llegaste tú, me despierto a agradecer, con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, por ti, mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Esos amores que te dejan y después los vuelve a ver. Dime cuándo va a volver. Y yo quería algo serio contigo. No sé que alguna vez quisieras estar conmigo. Oh, como soñé, el destino te trajo conmigo. Y yo quería algo serio contigo. No sé que alguna vez quisieras estar conmigo. Como soñé, el destino te trago conmigo. Por eso te busco, por eso te pienso. Y tú no me llamas, así suena intenso. Tú con tus amigas, no es lo que quiero. Te sacas excusas, mi amor sincero. Si hace tiempo lo nuestro terminó, vente conmigo, amor. Revivamos esos amores que te dejan y después los vuelve a ver. Dime cuándo va a volver. Y yo quería algo serio contigo. No sé que alguna vez quisieras estar conmigo. Como soñé, el destino te trajo conmigo. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Con tu física y tu química, también con la tonía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, estar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ay, pasar tu voz, pasar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo. Nacional. Es tu voz en la radio. Sí, es mi voz. El Perú es un país rico en historias que contar. Tratamos de dar a conocer una costumbre, una leyenda, un mito, una ficción. Historias que contar. Los domingos a las 7 de la noche en Nacional, tu voz en la radio. Yuli Pinedo y Manuel Bejarano son la dupla de las mañanas diferentes. Estación 103. De lunes a viernes, de 10 a 12 y 30. Y cada mañana les traigo información agraria útil. Cloromiro Landeo está en Despierta Perú, el primer programa bilingüe de la radiodifusión. Y además, la expresión artística de los Andes. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en Nacional, tu voz en la radio. Chinas papas, taqui punatam. Cuídate mucho. Para el mejor cuidado de tu piel, evita las quemaduras solares que se producen con mayor facilidad entre las 11 y 5 de la tarde, cuando la sombra de nuestro cuerpo es más pequeña. Cuídate mucho en Nacional. En Nacional presentamos el microinformativo de esta hora. 16 horas 59 minutos. El congresista y vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, anunció que desde la próxima semana, Patria y la Cultura. Más noticias en 30 minutos. Permiso. Seguimos con Música Manía. En Nacional, los especiales de Música Manía. Hoy con Madonna. Estos son los especiales de Música Manía por Nacional. I was Lo mejor de Madonna en Musicamanía por Nacional. Nacional, Madonna y los especiales de Musicamanía. Yeah. regresamos con Música Manía. Los especiales de Música Manía, hoy con Madonna. ¿Cómo pudiese olvidar? Just like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all that made you. Estos son los especiales de Música Manía por Nacional. Lo mejor de Madonna en Música Manía por Nacional. Son los especiales de Música Manía por Nacional. Make me wanna hang my head down and cry. En Nacional, Madonna y los especiales de Música Manía. Estos son los especiales de Música Manía por Nacional. When you call my name, continuación, la música joven de todos los tiempos. No estamos locos, con Franklin Cárdenas. I made it.